Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Como habíamos prometido, hoy tenemos una visita, aunque sea radiofónica, aunque sea telefónica, muy especial, ¿no? Se trata de Nana Burjaja. ¿Nana? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por tenerme con vosotros esta mañana tan maravillosa que os estaba escuchando. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para nosotros una satisfacción, pero también es un lujo que tú estés hoy aquí en los domingos de Paradigma. Muchas gracias. Si te parece, vamos a compartir este tiempo que nos queda. Vamos, ¿no? Es que nos queda bastante, ¿no? De hacerte preguntas, de tu respondernos, de tus inquietudes, de todo esto, ¿no? Entonces. Perfecto. Tú me decía un poco que si se estudiaba, se estudia la historia del Sahara en el sistema educativo español. Yo empiezo a dar saltos sin fijarme dónde meto el pie y siempre me meto en el charco. Bueno, Nana Burjaja es una mujer saharaui que vino a España. Vino a España con 9 o 10 años, pero se puso enferma y se tuvo que quedar aquí. Y ya su vida ha transcurrido aquí. Va y viene al Sahara a ver su país, a estar con su familia, a estar con los amigos, todas estas cosas. Yo leí el domingo. Algunos de mis amigos les pasé el artículo que escribe Nuria Lovari y que a mí me encantó mucho y era de una ternura exquisita y hablaba de Nana y yo lo recomiendo, os recomiendo este artículo, ¿no? Hablaba de Nana, bueno, como una persona que ha vivido en un campamento, es decir, con unos conocimientos naturales impresionantes. Lo recomiendo. Bueno, y con esta persona es con la que estamos hablando, con Nana Burjaja. Entonces, bueno, pues, Nana, vamos a ver, seguimos, vamos a empezar esta conversación que ya te habíamos dicho. Y tú me decías un poco, y tú lo conoces, ¿no?, que si se estudia la historia del Sahara en el sistema educativo español. Yo creo que no, estamos hablando de muchas cosas y, sin embargo, en el sistema educativo eso ni se trata. Porque tú has estudiado. Exactamente. ¿Cómo? Exactamente, eso no se trata para nada. Es como si el Sahara no hubiera formado parte de la historia española. Es una pasada que cuando yo llegué, pues en los colegios tenía que hacer todos los trabajos del Sahara porque realmente no se estudiaba absolutamente nada y era como pues la pequeña embajadora del Sahara en mi colegio, que no sabía ni que existía, ni que existían los campamentos de refugiados, y me parecía extraño que no se estudiara en el colegio cuando nosotros, pues claramente es nuestra historia, pero también en los campamentos estudiamos la historia de España, porque como sentimos que forma parte de nuestra historia, pues lo veía algo normal, pero cuando vine aquí me cambió la idea totalmente. Me quedé, o sea, me parece extraño. Ya. Entonces, tú te quedas aquí en España, estudias aquí, porque tú habías venido en los programas aquellos de vacaciones en paz, ¿no? Esta relación que había. Sí, cuéntanos algo de esto. Pues Vacaciones en Paz es uno de los mejores programas que existen y está hecho pues para que los niños viniéramos en verano y pasáramos pues 2 meses aquí en España pues para cambiar la playa pues, por el desierto. Y entonces, nada, me quedé aquí. Para mí era un choque, aparte de cultural, pues de diferente, porque un campamento de refugiados donde no hay absolutamente nada más que desierto y casas de adobe, pues que hubiese escaleras o que hubiese agua corriente o que hubiese luz, pues me parecía todo muy, se me cambiaba todo el rato. Entonces, pues nada, yo mi último verano, porque hasta los 10 años venimos y luego pues para que todos los niños pues tuviesen la oportunidad de venir. Me tuve que quedar por un problema de salud que comentabas anteriormente y nada, se complicó un poco la cosa y me tuve que quedar, pero vamos, no quería quedarme, no paraba de llorar porque yo quería volver a los campamentos. Entonces me decían, bueno, pero ¿por qué quieres volver? Y dices, pues, que no sé explicarlo, es una cosa que quiero, aquí me da igual que me deis todo lo que queráis, pero yo mis campamentos no los cambio por nada en el mundo. Y entonces pues mi familia española de acogida, Los Santos, mi lotería de todos los años, me apuntaron al colegio, me apuntaron al colegio, estudié una carrera, me estuvieron apoyando con la educación y con el tema de salud. Y nada, me iba a quedar 6 meses y me quedé 15 años. Muy bien, muy bien. Mi compañera quería preguntarte algo. Sí. Nana, soy María del Mar. Bienvenida a este espacio y muchísimas gracias por tu amabilidad y querer intervenir en el día de hoy, en este domingo. Te estoy escuchando y me gustaría preguntarte sobre tu pueblo. ¿Cuáles son los anhelos y el futuro que queréis los saharauis, que quieren tus compatriotas los saharauis? Pues todos queremos un Sahara libre y todos queremos volver. Y yo tuve la oportunidad de viajar al Aaiún ocupado por Marruecos, porque tengo ahí mis dos hermanos, y tuve la oportunidad de ir a verles una semana, pero fue, con deciros, la peor semana de mi vida, porque estuve controlada por la policía marroquí toda la semana. No pude ver mi ciudad, no pude ver mi capital, porque ellos estuvieron ahí todo el día vigilándome, y eso es lo que anhelo yo que he visto mi tierra, he visto mi país, he visto que tenemos una playa impresionante, he visto que tenemos edificios, he visto que tenemos escaleras, he visto cómo tenemos luz corriente. Entonces eso es lo que anhelamos todos, queremos lo que es nuestro y que se nos ha quitado y que se nos ha puesto en un campamento de refugiados y se nos ha tirado ahí cuando todo lo que nosotros contábamos cuando volvíamos a los campamentos, a nuestras familias, que veíamos aquí, que veíamos que tiene España, es que lo tenemos nosotros también, pero se nos quitó esa oportunidad en el 75. Y eso es lo que anhelamos todos, queremos volver y tener lo que es nuestro y nuestra justa tierra libre y sin ningún pacto y sin que nadie nos la compre ni la vende. Es que es nuestra y punto, y todos claro. Queremos eso. ¿Y por qué, tengo curiosidad, por qué te tenían tan vigilada cuando cuando llegaste esto a tu tierra? Porque mira, yo es que soy muy activista, por así decirlo, claro. Entonces salgo mucho en las manifestaciones aquí, entonces me tenían muy fichada. De hecho, aquí en Madrid me denegaron el visado 2 veces y me tuve que ir a Barcelona para sacármelo, porque ahí no me conocían tanto. Ah. Y luego, aparte de eso, mi hermana también es muy activista, entonces que ella tuviese una visita mía, claro. Viniendo de Madrid y todo, pues era todo alarmas. Y me acuerdo de cuando salí del aeropuerto, de hecho yo no conocía a mi hermana, yo nunca la había visto en fotos ni nada, entonces qué pena más grande. Para reencontrarnos era como mágico, pero ellos lo hicieron tan fácil, porque literal tenía tanta policía detrás que mi hermana ya dijo, esa es. Claro. Qué maravilla. No hizo falta que, como en las películas, ¿no? Que os presentaran. No, como las películas, que vi ahí con un no sé qué rojo o con un libro, ¿no? Ya eso es. Estaba identificada a lo lejos. Sí. Nana, ¿por qué no nos explicas cómo están organizados socialmente en los campamentos? Pues socialmente estamos organizados por tribus, que antiguamente pues se llevaba esto, entonces seguimos organizados con tribus y nada, con pues con la historia que ha habido. Cada tribu pues tiene su nivel, por así, social, pero bueno, ahora mismo esto tampoco, pues porque como se ha empezado la historia así, pues se sigue así, pero eso no divide la sociedad ni mucho menos. Y los campamentos de refugiados saharauis también están organizados en 5 campamentos y se los organiza la mujer saharaui. Ya. Uh-huh. Bueno, las mujeres siempre en estos casos son fundamentales, ¿eh? Otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo lleváis allí, o cómo llevan, pero te incluyo a ti también, la escolarización de los niños? ¿Cómo se ha conseguido esto? ¿Cómo lo hacéis? Pues con una maravilla también otra vez de la mujer saharaui. Nada, todas las mujeres que estaban formadas, pues fueron profesoras de los niños pequeños. Además, me acuerdo que hay imágenes que teníamos clase fuera, en plena calle, por así decirlo, pero en pleno desierto, cuando pintábamos en madera, donde pintábamos en madera de carbón. Y ellas pues iban enseñando a los niños todo lo que sabían, ya sea medicina, todo lo que pudiesen ayudarles a los niños para aprender y para encajar en ese momento de la historia, pues ellas lo enseñaban, pues enseñaban a coser, enseñaban a cuidar a los niños, a los hermanos, pues todo lo que podían hacer. Entonces, pues ahora que el campamento pues lleva tantos años, pues se han hecho escuelas. Se ha formado a la gente ahí para poder dar clase, y luego tenemos clase hasta el bachillerato, y luego ya se organizaban en universidades de Argelia, que es un país que nos ayuda muchísimo. Luego antes de que todo esto pasara en Libia, también Libia ofrecía universidades ahí. De hecho, dos de mis hermanas estudiaron ahí, una periodismo y la otra medicina, pero la de medicina no lo pudo terminar. Y luego también Cuba es uno de los países que nos ayuda con el tema educativo, por medicina. Pues todos los que querían estudiar medicina y tuviesen la nota, pues estudiaban en Cuba. Pero no hay universidad en los campamentos. Ya. ¿Qué ayuda europea recibe el pueblo saharaui y española? Pues no, yo lo que veo en los campamentos es pues el World Food Program, que es de la ONU y ACNUR, y eso pues supongo que todos los países europeos reciben eso. También Cruz Roja Española ayuda muchísimo, y ya aparte, que es la ayuda que nosotros más recibimos, es las asociaciones aquí en España, y eso quiere decir el pueblo español, y son las familias las familias españolas, sí. y encima se nota muchísimo cuando hubo la crisis, se notó muchísimo ahora mismo también con el tema de la crisis sanitaria, que pues no hemos recibido tanta ayuda, pero porque aquí también están afectados. Y ahí te das cuenta de que realmente la ayuda internacional es mínima, no es lo que nos está salvando y está haciendo que sobrevivamos en los campamentos, sino que la gente que realmente ayuda. También Media Luna Roja. Uh-huh. Esos son las ayudas que recibimos. Uh-huh. Nana, ¿tú perteneces a alguna organización? En caso de que sí, ¿cómo difundís vuestra filosofía y con qué medios contáis para trasladar todo esto a la opinión pública, al resto del mundo? Pues pertenezco a la asociación aquí en Madrid, Moviendo Arena, y ahora pues mi pequeño proyecto, que es Deja tu huella en los campamentos de refugiados. Y lo que utilizamos de medios pues es redes sociales. Siempre que pues tenemos alguna entrevista como esta, pues intentamos informar de lo que hacemos, pero ante todo queremos difundir la causa de humanizarla, porque ahora se nos está viendo de que todos queremos ir a la guerra, que estamos locos, que cómo podemos, nos puede gustar la violencia, pero es que no hay que olvidar que la causa saharaui siempre ha sido pacífica y es que seguimos siendo así. Simplemente que lo que nos está enseñando ahora mismo el mundo es que se tiene que llegar a la violencia, se tiene que llegar a las armas para que alguien te escuche. Entonces, uh-huh. los jóvenes que estamos aquí estamos intentando difundirla de manera uh-huh. Humanizarla, porque es que siempre ha sido así. ¿Y con qué medios? Perdona, pues uh-huh. mira, los medios vascos, la verdad que nos están apoyando muchísimo, porque como hay saharauis que trabajan ahí también, Europa Press, Telecinco también ha dado bastantes reportajes buenos durante esta semana, The Objective, la columna de Nuria Lavari en El País, uh-huh. y bueno, como vayamos consiguiendo de contactos, vamos tirando de contactos. Uh-huh. Pues ya podéis contar con otro medio más, que es nuestro programa y esta casa. Claramente, claro que sí. Otra pregunta, Nana, sobre, te preguntaba, ¿hay un censo fiable de la familia y de las personas que forman el Sahara Occidental? Sí, sí, es fiable porque todo el pueblo participa, todo el proceso de votos y el proceso de elecciones se le da voz a todo el mundo, tanto a la juventud, tanto a las mujeres, tanto a los estudiantes, y no solo en los campamentos de refugiados, sino que se cuenta con todos los saharauis que estamos aquí en territorio español, en todo el mundo, y también se cuenta con el voto de los que están en el Sahara ocupado. Entonces, siempre se ha intentado incluir a todos los saharauis y de manera justa y fiable. Muy bien. Y allí, hablando sobre todo del personal joven, de los jóvenes, ¿qué expectativas ellos tienen ahora mismo con el conflicto, con los deseos de supervivencia, con los deseos de progreso? ¿Cómo lo ves tú esto allí? Pues ahora tienen muchísimas expectativas de volver al Sahara Occidental. Muchísimos están volviendo a estudiar, muchísimos están volviendo a decir, ahora que vamos a volver, ahora que vamos a tener nuestro país, yo ahora sí que quiero estudiar, y te hablo de mi propia hermana. Ya. Que como llevaba tantos años en los campamentos, dice, yo ya perdida estoy, así que si vamos a seguir en los campamentos no quiero hacer nada. Pues ahora han vuelto a todos estos que han abandonado, por así decirlo, o han perdido la esperanza de volver al Sahara, están retomando su anhelo a volver al Sahara y están formándose cada vez más. Están con muchas ganas, están ya haciendo proyectos ahí en el Sahara, proyectos de playa, proyectos de pesca. Así que yo creo que tenemos unas expectativas muy altas todos, y yo soy la primera. Uh-huh. Nana, cuando un pueblo tiene las riquezas que tenéis, tanto del subsuelo como las marítimas, las grandes compañías, los estados, os explotan vuestros recursos y luego no quieren recibir inmigrantes. ¿Tú qué opinión das de todo esto? Pues, ¿qué opinión? Es que me duele muchísimo, porque un ejemplo es tan claro como cuando vas a Galicia y te dicen que es el pulpo gallego, y tú te sientas en la mesa y dices, ¿qué pulpo gallego? Si eso lo han sacado del Sahara. Entonces, que es un rechazo a la humanidad, porque nos estáis explotando, nos habéis vendido nuestro país, y ahora que nosotros con muchísimo esfuerzo hemos conseguido salir adelante, hemos conseguido salir de esos campamentos para formarnos, todavía me decís que soy inmigrante y que qué hago aquí. La semana pasada, una por la calle, y eso que llevaba mascarilla, y es que soy morenita, pero vamos, yo pensaba que la mascarilla me tapaba. Me hizo un comentario de vuelve a tu país. Tenía unas ganas de contestarle, pero es que ya no hay nadie, ya no puedes ni contestar a eso. Entonces, es una rabia que te corre por las venas, porque dices, mira, es que yo no quiero ni tu pulpo, yo quiero volver a mi país y coger yo el mío propio. Ya. Bueno, es una pena lo que acabas de... Pero vamos, no por ser pena, o no, es verdad, es cierto. Hay mucha gente que hay que culturizarla y tener otra mente abierta. Nosotros en la editorial de la semana pasada también dedicábamos algo algo a África y a todo lo que extraen las grandes compañías y los países desarrollados del continente africano, ¿no? Y nos dábamos cuenta que el 90% de su riqueza se la llevaban fuera. En África quedaba solamente un 4% de esta riqueza. Es decir, que estamos esquilmando un continente y no le estamos dando los instrumentos para su desarrollo. Y además no los traemos aquí. Cuando hay problemas allí y la gente quiere venirse para acá, tienen el problema de que tienen que hacerlo a nado o en una barcaza o en un estamos en un mundo que quisiéramos cambiar, Nana. Que queremos cambiar, eso es, por el cambio. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Nana, estamos encantados de que hayas estado con nosotros. Queremos hablar un momentito, aunque sea con Nuria, parece que la tenemos al teléfono, pero no tenemos la posibilidad de estar... alternando la llamada, no puede ser. Así que muchísimas gracias. Aquí nos tienes para cualquier cosa y estamos a tu entera disposición. Pues muchísimas gracias y de verdad gracias por dar a voz a los que nos la han quitado. Muy gracias, bien. Nana. Gracias. Gracias, Nana. Todo lo mejor para ti y para tu pueblo, que también es el nuestro. Gracias. Un abrazo. ¿Nuria? Sí, hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Nuria? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, no sé si has estado escuchando a Nana. Hemos estado un rato precioso con ella. No quería pasar de poderte saludar. Bueno, tenemos unos minutillos, vamos a ver si... Nuria, yo siempre me meto en los charcos, menos mal que está aquí María del Mar. Nuria Lavari es periodista, escritora, ha escrito ya algunas novelas y escribe en El País, en el diario El País. Yo vi su artículo el domingo. No el domingo no tuve tiempo, me parece a mí que fue el martes o el miércoles, ¿no? Fue cuando te llamé, llamé a la dirección del País, tuve que volver a llamar, fueron muy amables también, me dieron su correo electrónico, me puse en contacto con ella y enseguida ya nos carteamos. Esta es Nuria Lavari y la tenemos aquí con nosotros, que para nosotros también es un lujo. Si era un lujo, Nana, Nuria Lavari es otro lujo porque ha sido el punto de conexión que nos ha llevado con Nana. Bueno, Nuria, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dime tú. Bueno, pues nada, enhorabuena lo primero por este proyecto tan bonito que tenéis, que no lo conocía y por conectar historias, ¿no? Que es tan importante. Especialmente en este momento que vive el Sáhara. Sí, sí, sí. Y tú cuando contabas la historia de Nana, de una ternura impresionante, porque cuando tú dices que para darle el pecho a tu niña, que no lo tomaba, ella va, coge el pecho, saca los calostros y la niña empieza a comer, a mí aquello se me caía el alma, ¿no? Yo me acordaba de mis niños y de la segunda mía que le pasaba igual. Y de mis nietas, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que ha sido un artículo lleno de ternura, lleno de compasión y lleno de denuncia, además, porque se puede hacer también la denuncia en ese sentido. ¿Qué vínculos tienes tú con el Sáhara, Nuria? Bueno, yo llego al Sáhara por Nana, realmente, porque... por azares de la vida... como española y espectadora del conflicto, nada más, pero bueno, un familiar decide recibir en casa a Nana porque tenía una enfermedad muy semejante a la que tiene otra persona de nuestra familia, ¿no? Yeah. Entonces, Nana llegó en estos campamentos que organizan de ida y vuelta. Sí. Pero la verdad es que en esta familia hicieron todo lo posible para que pudiera estar más tiempo en España que en el Sáhara, porque bueno, ella tiene una enfermedad que ahora mismo es prácticamente invisible y que sin tratamiento hubiera sido bastante desastrosa, ¿no? Una artritis muy complicada. Entonces, Nana empezó a formar parte de nuestra familia con 7 años, o sea, que nos explicaron el Sáhara por una niña. y fuimos creciendo con ella y teniendo esta otra perspectiva que no impide la denuncia, pero sí es verdad que es distinto denunciar desde el mundo de los adultos que desde el mundo de la infancia, ¿no? Sí. Seguramente sí. Por eso, bueno, ahora mismo Nana ya es una adulta, así que creo que está en la denuncia más radical, como no puede ser de otro modo, pero cuando yo pienso en el Sáhara sigo pensando en esos, siempre pienso en infancia, ¿no? Ya. Y para esa infancia creo que es urgente un acuerdo inmediato, ¿no? Donde seguramente tengan que ceder las dos partes. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Hablamos también de tus novelas. A ver, dime algún título de tu novela, que nosotros tenemos unas mujeres muy muy bregadas en el feminismo. A ver, dinos los títulos de tus novelas. Bueno, la última novela que he escrito, que quizás es la, no sé si feminista, pero sí es algo feminista, se llama La mejor madre del mundo. Sí, sí, ya. Y aunque alguna gente parece que eres un libro de felicitar el Día de la Madre, pues es una novela, no sé si dura, pero donde se cuenta toda la ambivalencia que entra en la maternidad, que cabe en el hecho de ser madre, ¿no? Sí. También a lo mejor por eso ese arranque de ese texto tan tan maternal y que era a la vez tan una denuncia tan tan dura, ¿no? Porque sí, efectivamente sí. Nana yo le dije, pero ¿cómo sabes tú? También me enseñó a dar de mamar Nana después de que efectivamente que fracasaran las enfermeras, mi madre y mi suegra, y llega Nana con 16 años del Sáhara sin dormir y en un segundo arregla la situación. Y cuando le dije que como demonios sabía, me mira como normal y me dice, porque en el Sáhara vemos, estamos siempre, yo he visto amamantar a toda mi familia con tiempo, como aquí está siendo muy rápido. Y me dijo eso de los niños con hambre y tiempo siempre aprenden a mamar, ¿no? Bueno, entonces, en esa novela se trata la maternidad de las mujeres occidentales, quizás europeas, que se ha escrito poquísimo de eso, y espero que se escriba más. Tengo otra novela sobre los atentados del 11 de marzo, que se llama Cosas que brillan cuando están rotas. La verdad es que ese es un tema muy duro, también con una parte de realidad y otra ficción, siempre ando yo entre esos dos mundos, ¿no? En esa línea. Un libro de cuentos, pero bueno, no os voy a contar aquí todo, sí. Se llama Los borrachos de mi vida, y bueno, que trata de ese despertar, ¿no? De la juventud, quizás a la edad adulta, es un repaso también por el alcohol y por la infancia. Yeah. Y bueno, tengo un libro para niños, es que he escrito cosas en este tiempo, pero ahí vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Nuria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por ese artículo que nos ha puesto en contacto contigo y con Nana. Y aquí tienes tu casa y para cualquier cosa que te haga falta. Encantado de haber estado contigo, aunque sea por teléfono y habernos escrito. Y muchas gracias por esa labor que tú también haces a través del periódico y de tus libros. Muchas gracias. Claro. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, un beso muy fuerte. Muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Adiós.